¿qué tal? Muy buenos días. En este sábado, Día Santo del Señor, me complazco en compartir contigo estas lindas lecciones de vida. Hoy, 20 de febrero, último día de la semana, estudiaremos la introducción de la lección para esta nueva que iniciaremos mañana, la cual lleva por título Servir y Salvar. Para este estudio tendremos en cuenta los siguientes textos bíblicos: Isaías capítulo 41, Isaías capítulo 42, versículos 1 al 7, Isaías capítulo 44, versículos 26 hasta el capítulo 45, versículo 6, Isaías capítulo 49, versículos 1 al 12. Para memorizar, nuestro versículo lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1. Dice la palabra de Dios: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Muchos piensan que sería un gran privilegio visitar el escenario de la vida de Cristo en la tierra, andar donde Él anduvo, mirar el lago en cuya orilla se deleitaba en enseñar, y las colinas y valles en los cuales sus ojos con tanta frecuencia reposaron. Pero no necesitamos ir a Nazaret, Capernaum y Betania para andar en las pisadas de Jesús. Hallaremos sus huellas al lado del lecho del enfermo, en los tugurios de los pobres, en las atestadas callejuelas de la gran ciudad, y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten consuelo. Al hacer como Jesús hizo cuando estaba en la tierra, andaremos en sus pisadas. Párrafo sacado del libro El deseado de todas las gentes, página 310. Isaías habló de un siervo del Señor con una misión similar de misericordia. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humearé. Por medio de la verdad traerá justicia, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Isaías capítulo 42, versículos 3 al 7. Démosle un vistazo a este siervo. ¿Quién es él y qué lleva a cabo? Que la bendición de Dios y sus santos ángeles te acompañen en este hermoso día. Nos veremos el día de mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué maravilloso es nuestro Dios que nos ha regalado un nuevo despertar. Al iniciar esta nueva semana, ruego para que no te falte el deseo de buscar a Dios, alabarle y escudriñar su palabra. Hoy domingo 21 de febrero estudiaremos Una nación de siervos, Isaías capítulo 41. Retengamos el versículo: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Isaías capítulo 42, versículo 1. En Isaías capítulo 41, versículo 8, Dios habla de Israel, siervo mío. Y en el capítulo 42, versículo 1, presenta a mi siervo. ¿Quién es este siervo? ¿Es Israel, Jacob, el antepasado de los israelitas? ¿La nación de Israel? ¿El Mesías, Cristo, identificado en el Nuevo Testamento como Jesús? Hay dos tipos de referencias a los siervos de Dios entretejidas a lo largo de Isaías capítulos 41 al 53. Un siervo se llama Israel o Jacob, como en Isaías capítulo 48 versículo 8, capítulos 44 versículos 1, 2 y 21, capítulo 45 versículo 4 y capítulo 48 versículo 20. Debido a que Dios se dirige a Israel, Jacob, en tiempo presente, está claro que él, Jacob, representaba a la nación que desciende de él. Esto lo confirma el hecho de que la redención de Jacob, su siervo, se lleva a cabo en el momento en que debe salir de Babilonia. Isaías capítulo 48, versículo 20. En otros casos, como Isaías capítulo 44, versículo 1, capítulo 50, versículo 10, capítulo 52, versículo 13 y capítulo 53, versículo 11, el siervo de Dios no se menciona. Cuando se lo menciona por primera vez en Isaías capítulo 42, versículo 1, su identidad no es evidente de inmediato. Sin embargo, a medida que Isaías desarrolla su perfil en pasajes posteriores, queda claro que es alguien que restituye las tribus de Jacob, Israel, a Dios. Isaías capítulo 49, versículos 5 y 6, y muere en sacrificio en favor de los pecadores. Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12. Ver además Isaías capítulo 49, versículos 5 y 6. Por lo tanto, no puede ser el mismo que la nación. Entonces es evidente que Isaías habla de los siervos de Dios. Uno es colectivo, la nación, y el otro es individual. ¿Cuál es el papel de la nación como sierva? Isaías capítulo 41, versículos 8 al 20. Dios le asegura a Israel que la nación continúa siendo la sierva del Señor. Te escogí y no te deseché. Isaías capítulo 41, versículo 9. Entonces, Dios da a Israel una de las promesas más formidables de la Biblia. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41, versículo 10. En este y en los versículos siguientes, uno de los roles básicos de Israel es confiar en que el Dios verdadero lo salvará, como no confió el rey Acaz. En vez de confiar en otros dioses y en sus imágenes como lo hacen otras naciones, lee Isaías capítulo 41, versículos 7, 21, 24, 28 y 29. Fíjate en Isaías capítulo 41, versículo 14. El Señor le dice que la nación es un gusano. ¿Qué quiso decir? Lee el texto completo para obtener una mejor respuesta. ¿Qué debería enseñarnos esto también sobre nuestra necesidad de depender totalmente del Señor? Que tengas un hermoso comienzo de semana y que la bendición de Dios sea siempre contigo. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com. O escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos!